3 y cuarto de la tarde, el termómetro radial nos dice que la temperatura está en los 23 grados, el cielo se mantiene despejado y estamos a pleno para poder disfrutar de esta tarde y compartiendo Ecogoga. Te voy a comentar lo que vamos a tener hoy en el programa, en las noticias de actualidad, tiene que ver a nivel internacional con el aumento del petróleo después de las diferentes disputas que hay en los países del Medio Oriente, sobre todo unas manifestaciones con violencia en Libia. Vamos a desarrollar esta información que justo tiene que ver con lo que hablábamos en el programa pasado, esto del petróleo, ¿no? La guerra por el petróleo y lo que significa para el futuro de nuestro mundo. Ya pasando al ámbito nacional, lamentablemente en San Juan, el lunes pasado, en el marco de una protesta pacífica contra la minería en esa provincia y en Cuyo, 4 personas fueron heridas y maltratadas por la policía. Esto derivó en diferentes repudios a nivel país. Vamos a ampliar esta información con un contacto que tenemos desde Mendoza, Ramón Gómez Mederos, integrante del espacio por Mendoza, no, perdón, en San Juan, Ramón Gómez Mederos, que es del espacio por el agua en esa provincia. Esperemos comunicarnos y que no se nos corte la comunicación, por favor. Bueno, también en Mendoza, ahora sí, en esa provincia cuyana, se realizó una pueblada contra el proyecto minero San Jorge, y vamos a estar ampliándote este informe, cuyo se puso de pie, contra la minería. Y yendo más hacia lo local y regional, vamos a estar hablando con la doctora Nancy Domínguez, integrante fundadora del Movimiento por la Salud Nacional y Popular. También Paola Wenelaf, de la Secretaría de Medio Ambiente del Bolsón, nos va a contar cómo se está poniendo en marcha, cómo está funcionando esto del vertedero municipal que corresponde a la gestión integral de residuos sólidos urbanos. También te vamos a dar algo de agenda y, por supuesto, todo lo que vaya surgiendo hasta las 5 de la tarde acá en Ecogoga, a través del 103.5. También nos pueden escuchar por la web en www.radiogoga.com.ar. ¿Dije el tema que habíamos escuchado? No lo dije. Estaba muy bueno. Era Raúl Seixas haciendo Metamorfosis Ambulante. Y ahora, ¿qué tendremos, Matías? ¿Qué tendremos? Se lo digo por acá, así, porque así no quedan silencios. Dale, es dale. Liliana Herrero haciendo también un tema brasilero que se llama Romaría. Mira la coterránea, la escuchamos. Buenísimo, Matías. De sueño y de polvo, el destino de uno, como yo, perdido en pensamientos sobre mi caballo. Es de lazo y de nudo, de montura y bozal, esa vida cumplida azul. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina mi escura y fondo tren da miña vida. Soca y pira, pira por anosa, señora allí aparecida, ilumina mi escura y fondo tren da miña vida. Mi madre soledad, mis hermanos perdidos en la vida a costa de aventuras. Descasé, arriesgué, Yo creí desistir si es la suerte. Yo no sé, nunca vi. Soca pira pira por la nosa, señora allí aparecida. Ilumina mi escura y funda prenda mi vida. Soca pira pira por la nosa, señora allí aparecida. Ilumina mi escura y funda prenda mi vida. Que viniese hasta aquí a pedir en romería un ruego a los desamparados. Cómo no sé rezar, solo quería mostrar mi mirar, mi mirar, mi mirar. Ah, soca y pira, pira por la nosa, señora aquí aparecida. Ilumina mi escura y funda otra mi vida. Soca pira pira por la nosa, señora allí aparecida. Ilumina mi escura y funda otra mi vida. Continuamos en Eco Boga y ya tenemos a la primera entrevistada telefónica, es la doctora Nancy Domínguez. Buenos días, Nancy. Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todavía. Nos vimos hace un rato. Bueno, Nancy, antes que nada, presentar el Movimiento de Salud Nacional y Popular que ya está funcionando acá en toda la región de la comarca, ¿no? Sí, el movimiento Mozarapo, Movimiento por una Salud Nacional y Popular, formamos inicialmente tres médicos, el doctor De Francesco, la doctora Benítez y yo, y bueno, lo formamos porque queríamos hacer algún aporte al movimiento, al programa, al proyecto de Nación, uh-huh, que está llevando adelante, y bueno, todos somos formados en la universidad pública, entonces considerábamos que era una forma de devolver lo que nos habían dado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, organizar un poco el trabajo que cada uno por su lado venía haciendo. Bien, ustedes tienen y se basan en el paradigma, digamos, del doctor Ramón Carrillo, quien fue el primer ministro de Salud de la República Argentina. Sí, Carrillo, digamos que a todos los que trabajamos, nos interesa la salud pública, aunque no trabajemos en ella, es el referente incuestionable, ¿no? Todo el mundo habla de Carrillo, pero bueno, hay quienes hemos tenido la suerte de formarnos con ayudantes de Carrillo, y entonces discípulos de él, uh-huh, y como que es bastante... los conocimientos... fueron sin filtros, ¿no? Y sabíamos que el conocimiento hay que unirlo a la acción. Ajá. ¿Ustedes tienen una forma de abordar desde la medicina a lo que es el hombre, digamos, la salud en diferentes dimensiones? Por eso también hablar acá en un programa de medio ambiente, ¿no? Sí, una de las cosas primeras que nos marcó, al menos a mí, y que lo fui llevando adelante cada vez que armaba una asociación, uh-huh, y que después cuando estudié en la Universidad de Lanús también era, digamos que la idea base era una frase de Carrillo que dice: frente a las enfermedades que genera la tristeza, frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedad son unas pobres causas. Muy claro. Sí, muy carito, entonces nosotros sabemos que, bueno, tratamos en el agudo, si con el usamos antibióticos si hace falta, pero también sabemos que con eso no nos podemos quedar tranquilos, que si el paciente se va a curar, tenemos que ver en qué condiciones vive, qué también le ha pasado para enfermarse, condiciones laborales, afectivas, todo eso influye en la salud. Y bueno, es un enfoque interdisciplinario. Sabemos que la enfermedad tiene, es un proceso, por eso hablamos de proceso salud, atención, cuidado. Siempre nos hablan de la salud con una definición muy estática, o que es la enfermedad, ausencia de salud, o al revés, la salud, ausencia de enfermedades, como el riñón y el poroto. la tautología. Así que hablamos de proceso. Y se le hablaba de proceso salud de enfermedad, ahora agregamos el cuidado, porque también salió un tiempo de atención, pero la atención requiere que haya otro que me atienda. En cambio, el cuidado, vamos a hablar de autocuidado. ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Qué pueden hacer las sociedades, las comunidades para estar saludables? Se habla mucho de municipios saludables, se declama todo esto, pero los principios hay que llevarlos a la acción, que es lo que intentamos hacer. Y bueno, difundir la obra de Carrillo, por eso es que el martes comenzamos difundiendo la película de Ramón Carrillo, el médico del pueblo, en el Auditorio del Hoyo, que por suerte hubo mucha concurrencia. La semana que viene tenemos que confirmar el día, pero vamos a estar en Armos, en Bolsón. Ajá, bien, hay que apuntar el día entonces. Sí, sí, ya se los vamos a informar cuando confirmemos bien. Bien. Y bueno, tratamos de trabajar así de manera interdisciplinaria. ¿Con quiénes trabajan interdisciplinariamente? Mira, empezamos, yo estoy yendo a las reuniones de la interinstitucional de El Hoyo, Rosa Benítez va a Pueblo, o sea, cada uno dentro de su lugar, de su localidad, se mueve de esa forma. Bolsón, estamos viendo en qué lugar se va a hacer, sabemos que también tenemos que adaptarnos a cada localidad y a su idiosincrasia, ¿no? Y a todo. Y bueno, en todos los lugares donde surja alguna inquietud, ahí estamos. Por ejemplo, la asamblea por la escuela 81 y por el tema de falta de baño. En la escuela 81 del Hoyo se van a iniciar las clases, se iniciarían las clases, pero con baños químicos. Fue en un principio lo que se iba a hacer, por eso es que los docentes convocaron a la asamblea, y bueno, hoy estuve ahí en la escuela charlando con el ingeniero, van a llevar trailers sanitarios, pero eso recién el sábado estarían llevándolo, o sea que estamos que no sabemos qué va a haber el lunes. Claro. Yo estoy acá con el blog y en uno de los tramos hablan de que creen en el trabajo comunitario y en la prevención y promoción de la salud. ¿Cómo sería un trabajo comunitario desde la salud? Todo lo que apunte a mejorar las condiciones de vida va a mejorar en la salud. Sea desde luchar para que haya agua potable, que haya cloacas, que se trabaje en recreación con los chicos, con los adultos. O sea, nosotros comenzamos tres médicos, pero ahora en el movimiento entendieron nuestro concepto y se nos sumaron docentes, actores, abogados, todo lo que promueva. Y ahora, bueno, los brasileños nos vienen ganando un poquito, van a tratar de instituir que la felicidad sea un derecho. La felicidad es salud. Y, por ejemplo, los que tenemos la suerte de vivir acá, en esta zona, entre montañas, lagos, ríos, con un medio ambiente totalmente natural, ¿tenemos mayores posibilidades de tener mejor salud que los que viven en...? Por observar a los pacientes que vienen a consultar, ¿cómo están la gente del lugar en el verano? Hipertensos, con gastritis, contracturados, porque se nos llenan las casas de familia. Sí, por culpa de las visitas. Lo vivimos en un lugar maravilloso. Estamos aquí para allá, cocinando, llevándolos a pasear. Sí, sí. Cada uno en su actividad, en la chacra o en el comercio, en la hostería, donde sea, estamos a mil. Sí, sí, y después tiene que seguir trabajando y además haciendo de anfitrión. Uh-huh. Vamos a hacer prevención para el año próximo. Claro, digamos que el verano no es muy saludable para los que habitamos la zona. Claro. Ahora, por ejemplo, yo noto que mucha gente, hay gente muy mayor, digamos, de los 90 años, que siguen trabajando la tierra, uh-huh. Y uno dice, bueno, se han alimentado con lo que ellos han cultivado, a lo mejor han comido mucho cordero, muchas carnes, muchas tortas fritas en grasa, pero están re sanos. Claro, porque primero tienen otro ritmo, uh-huh. no fueron absorbidos por el ritmo de la globalización, entonces tienen, cada uno sigue en su mundo, uh-huh. comiendo de manera sana, fíjate que bueno, una de las cosas, si vos vivís en ese entorno, pero estás a disfrutar de esta bendición de estar acá, ¿no? Uh-huh. Que cuesta, que es duro y todo, pero tiene sus ventajas, uh-huh. Y sí seguir luchando, bueno, porque tengamos agua, uh-huh. yo vivo en el hoyo, así que agua, uh-huh, sí. Potable, agua. Agua, por favor, en pleno verano. Claro, sabemos, tiene que haber un desarrollo, una planificación de desarrollo urbano. Acabo de venir del centro y veo que cada vez hay más casas. ¿Qué vamos a hacer con los residuos cloacales? Uh-huh. O sea, cuando uno viene de la ciudad con una visión epidemiológica y donde sabe lo que pasa cuando todo el mundo está haciendo sus necesidades y estas van al suelo, cómo se mezclan las napas, cómo todo va al río, vemos la diferencia entre un lago y otro. Yo que conocí este lugar hace 22 años, cuando pasé ahora digo, no, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Claro. Hay que frenar un poco. Tocaste el tema epidemiología, mirá, y yo sé que te dedicas a eso. Y está saliendo mucho el tema este de la caña coligüe y todo lo que eso conlleva con el asunto del hantavirus. Sí. Sí. ¿Nos podés dar una pequeña explicación de esto o del hanta? Esto es un fenómeno natural que pasa cada 20 años, más o menos. Sí, un poco más. Bueno, sí, el hábitat de los ratones. Claro. El desarrollo indiscriminado de población humana y todo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo vengo de los últimos años en Escobar y aparecieron el hanta en Escobar porque, bueno, antes había campos y de repente empezaron a haber barrios privados. Claro, empiezan a limpiar y empiezan a salir los ratones. Y los ratones a algún lado tienen que ir. Uh-huh. Y uno tiene alrededor pastizales, rosa mosqueta, tiene que tener limpio alrededor de su casa. Claro. O sea, depende sobre una tarea individual, de tener su lugar en condiciones, una actividad colectiva, comunal, que no puede ser, yo limpio todo, pero si a 10 metros tengo un terreno baldío lleno de rosa mosqueta, estoy corriendo riesgo también. Uh-huh. Esto hay que tomarlo de manera seria y prepararnos, porque ya sabemos que este año va a venir la ratada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar, pero ¿en qué condiciones también, no? Claro, cuando uno hace los cortes y todo, de pasto, siempre conviene con barbijo, o sea, no estar aspirando, porque el hanta, más que nada queda en lugares cerrados. Cuando uno limpia galpones, no tener los galpones así encerrados durante mucho tiempo. Si uno va a limpiar algo así, tiene que ventilar primero y no aspirar, porque esto es en las heces o la orina de los ratones, donde está el virus. Claro. Y lo hace en cualquier lado. Entonces, uno por ahí, cuando limpia en seco, en eso el personal de salud tiene que estar entrenado en pensar que puede ser. Uh-huh. Y una derivación a tiempo, bueno, puede salvar la vida de alguien, pero la mortalidad es alta, 50%. Claro, o sea que todos los recaudos, ponerse barbijo, guantes. También, barbijo, guantes, porque además hay otros gérmenes, ¿no?, que pueden llegar a... Uh-huh. ¿Y con los zapatos, por ejemplo, lo que se pisa? Todo depende de cómo está uno, si está lastimado o algo. Si estás haciendo un trabajo de esos, pues mire, siempre tener zapatos de seguridad, ir bien protegido, ¿no? Este año especialmente, siempre hay que tomar los recaudos, pero este año especialmente porque están anunciando lo de la ratada y bueno, uno lo puede evitar con este tipo de precauciones, de medidas. Y de ser, como es, la capital del Janta. ¿Cuál es? ¿Cómo la capital del Janta? No te escucho bien. Dejar de ser la capital del Janta. No, sí. ¿Cuál, digo? No, cuidarse. No vamos a hacer la fiesta. Cuidarse. ¿Y cómo sería, por ejemplo, un trabajo comunitario? Bueno, esto es la difusión, ¿no? El trabajo comunitario, la difusión para prevenir enfermedades y en específico enfermedades que se saben que son, digamos, de la zona. Claro, y se pueden juntar los vecinos, porque por ahí uno siempre está... no es que uno al hacer este trabajo va a evitarle la responsabilidad al gobierno... que la tenga. Sino que uno también puede tomar acciones y empezar a hacer cosas entre todos. Bueno, nos juntamos, che, mantengamos limpio acá la cuadra. Claro. Bueno, los de la otra cuadra van a decir, quedó linda, ¿no? Y se contagiarán. Contagiemos esto, contagiemos las buenas costumbres, contagiemos otras cosas más saludables. Buenísimo. Bueno, Nancy, muchas gracias por atendernos y hasta y popular. Escuchamos en versión de Joe Cocker Una pequeña ayuda de mis amigos en Woodstock. Sure, it happens all the time. Menos cuarto de la tarde, la temperatura se mantiene en los 24 grados y seguimos en Ecogoga. Ahora vamos a leer un poco de información del ámbito internacional y tiene que ver con el importante aumento del barril de petróleo. La información la estamos sacando de Noticias Terra y dice que los hechos de violencia que se desarrollan en Libia, que son observados con preocupación por la comunidad internacional, están provocando la caída de las bolsas en el mundo y un alza inusitada en el precio del barril de crudo, que en el caso del Brent rozó hoy por momentos los $120. El barril de Brent del Mar del Norte cotizaba a $114.33 a poco del cierre de las operaciones en el Intercontinental Exchange de Londres, donde esta mañana por momentos llegó a alcanzar los $119.80. Por su parte, el petróleo del tipo West Texas, el referente para el continente americano, volvió a cotizar ayer a $100 por barril y superó hoy en la media mañana los 103, por lo que los temores a la inflación y a una posible recesión volvieron a estar en primer plano. Esta escalada de precios del crudo provoca la baja generalizada de las bolsas en el mundo y, por el contrario, el alza de los metales en los que se refugian inversores y especuladores. Te voy a decir cuánto está hoy la onza de oro fino, por ejemplo, que la onza sería 31 gramos. Está hoy a $1,415, $4 más que ayer. Y la plata llegó a los $33.74. Esta es la situación: aumento del oro, aumento de la plata, aumento del petróleo. Analistas consultados temen que el impacto sobre los precios del petróleo en un proceso de inflación lleven a que muchos bancos centrales apliquen medidas de política monetaria, subiendo las tasas de interés o reduciendo la oferta de dinero para contrarrestar sus efectos. Por otro lado, además, asocian este aumento del petróleo con los diferentes problemas que se está teniendo en Medio Oriente, por ejemplo, la revuelta en Túnez, que obligó al presidente Abdin Ben Ali a dejar el poder después de 40 años, se propagó a Egipto, donde el pueblo instalado en las calles durante 18 días también logró correr de la presidencia del país a Hosni Mubarak. Estas inesperadas rebeliones de los pueblos árabes, de países ricos, con una población mayoritariamente sumida en la pobreza, parecen haberse contagiado a muchos otros de Medio Oriente. Por ejemplo, hoy, el avance de la violencia en Libia, donde desde 1969 gobierna Muammar Gaddafi, lo corrobora y pone en vilo a los mercados financieros, a los que impacta con crudeza, generando volatilidad en los mismos. Además, Terra Noticias recuerda que Libia es el tercer productor de petróleo en África y que cuenta con las mayores reservas del norte del continente, con 42 mil millones de barriles. Su producción representa el 8% del consumo de crudo de los Estados Unidos. Entrega 1.600.000 barriles diarios, según la OPEP, equivalentes a 1,8% de la producción mundial. Y como para hacer un poco un rescate histórico de cómo viene el precio del petróleo, dice que el precio de este ha sido históricamente muy volátil, particularmente en la década de los 70, puntualmente en 1973 y 1979, años de la primera y segunda crisis del petróleo. En esa década, el precio del crudo subió 18 veces, pasando de 2,2 a $40.50 para el periodo 70-79. Después, en los años 80, con la desaceleración económica mundial, el precio del barril se pagó en promedio $21 en diciembre de 1989. Mientras que en el comienzo de los años 90 se elevó nuevamente, llegando a $36 por la guerra del Golfo Pérsico. Pasando ya la década de los 90, entre 1992 y 1996, el petróleo se mantuvo estable en un promedio de $20 el barril, bajando hasta $11 en el periodo 97-98 como resultado de la crisis asiática. Y ya en este nuevo siglo, en la década del 2000-2010, los principales factores que marcaron el avance del precio del petróleo fueron la fuerte disminución de las cuotas de producción de la OPEP, la guerra de Estados Unidos e Irak y el crecimiento económico mundial, especialmente en Estados Unidos y China. Bueno, esta es la información a nivel internacional que tiene que ver con el aumento del barril de petróleo, y seguramente vamos a seguir desarrollando esto y cómo influye este terrible aumento. Imagínate que estábamos hablando que en los 90 el barril estaba en un promedio de $20 y ahora lo tenemos en $100. Así que, ¿cómo influye esto en nuestra vida cotidiana ahora y en un futuro? Lo vamos a ampliar en alguna otra oportunidad, quizás el jueves próximo, con Horacio Drago, que ya estuvo acá el jueves pasado, hablando sobre el movimiento de transición hacia un mundo sin petróleo. ¿Qué tal? Bueno, 3:52, ¿con qué tema musical vamos, compañero de radio? Tengo a Luis Alberto Spinetta con Almendra, viejito, El mundo entre tus manos se llama. Lo estamos escuchando. Siempre te has negado para mí. Y tú miras rosas donde están. Tú, ¿por qué quieres que marchite tanto tiempo? He mandado al viento a decirte que da poco tiempo. No he de marchitarlo. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado a mí. Minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. TikTok, seguimos en EcoGoga, el programa dedicado al medio ambiente que te ofrece Radio Goga todos los jueves de 3 a 5. Y bueno, vamos a hacer una introducción a la charla que vamos a tener después con Ramón Gómez Mederos, del Espacio por el Agua de San Juan, lugar, provincia, la cual, en el marco de una protesta pacífica que se estaba haciendo contra la minería, 4 personas fueron heridas y maltratadas por la policía. Pero antes de hablar con Ramón, quiero compartir con ustedes un video, el audio de un video que se está difundiendo mucho a través de las redes sociales, y es se llama el video que la TV Argentina, en este caso, no quiere difundir. En el video participan diferentes actores, actrices y artistas de nuestro país, que dicen lo siguiente. Comienza. Estamos esperando ahora, en cualquier momento aparece. Escuchamos el audio del video contra la mega minería. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada. Solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca voladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. ¿Cianuro? Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Este era el video que quería compartir, el audio del video que la TV Argentina no quiere difundir. Te comento los actores que estaban participando, algunos de ellos: Julieta Díaz, los hermanos Pauls, Silvia Pérez, Juan Palomino, Raúl Taibo y muchos otros que participaron. Y como te había adelantado, tenemos ahora en contacto telefónico desde San Juan a Ramón Gómez Mederos, integrante de Espacio por el Agua. Buenas tardes, Ramón. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ahí ustedes? Bien, digamos que bien, porque con la sensación de haber cumplido con el deber de todo buen hijo de esta tierra. Uh-huh. Contanos un poco cronológicamente lo que sucedió en San Juan. Ustedes habían manifestado, empezaron a reclamar por la ley de glaciares. ¿Cómo fue un poco los hechos? No, nosotros venimos luchando hace 7 años contra este emprendimiento, antes inclusive de que Veladero y los proyectos que están funcionando caminaran. O sea, hace muchos años que venimos luchando. Pero bueno, esta acción en realidad se dio, la organiza Greenpeace. Greenpeace. Y obviamente que con la participación de asambleas de la ciudad y con gente de la zona de Turcún sería. Que es la población más cercana a la mina Veladero. Y bueno, lo que se hizo fue poner en el medio del camino de una servidumbre de paso, que en realidad es un camino provincial que se convierte en, cuando es servidumbre de paso, se convierte en privado. Sí. Por eso hay una contradicción en la causa que nos han abierto y que por la cual estamos procesados, digamos. Porque, ¿cuál es la causa, entonces? Y la 149, que es una causa que habla de obstrucción del transporte público. Ajá. O sea, en un camino público, y en este caso se contradice porque deja de ser público. Deja de ser público. Entonces, bueno, y lo que ocurrió fue eso, que nos encargamos junto con algunos compañeros de Greenpeace, en este caso yo de la Asamblea del Espacio por el Agua, uh-huh, y otros compañeros de otras asambleas más. Y bueno, y dio la orden la jueza y el gobierno provincial de que se levantara la obstrucción del camino, y bueno, y nos golpearon un poco, sobre todo a mí, porque en realidad a los chicos por suerte no les pasó mucho, solamente fueron presos, pero bueno, a mí me doblaron fuerte el brazo y tengo un desgarro que, bueno, lo tendré que solucionar. Uh-huh. Y bueno, eso fue todo. ¿Hubo detenidos también? Cuatro detenidos. Dos, Eugenia Testa de la representante de la política de Greenpeace. Sí. Una compañera más de Greenpeace. Dando la aplicación de la ley de glaciares y la reglamentación. Que es lo que nos tiene mal, porque es una ley que hemos luchado mucho tiempo, las asambleas, uh-huh, sobre todo la Unión de Asamblea Ciudadana y otras asambleas más con la cual hemos hecho acciones para esto, y que el gobierno provincial de San Juan, con su lobby, su dinero y toda su soberbia, más Barrick y las compañías mineras, han frenado porque han presentado un amparo ante un juez federal, que es el juez Gálvez, uh-huh, que la ha frenado por ahora. ¿Y la frenaron? ¿Y eso qué significa entonces para ustedes como comunidad? Que no se pueda aplicar la ley de glaciares, que que significa que si se aplica la ley de glaciares no funciona Pascualama, por ejemplo. Claro. O sea que sigue funcionando Pascualama. Sigue funcionando construyéndose, porque todavía no funciona la explotación, claro, de la mina. Sí. Lo que está es Veladero en este caso. ¿Y cómo es la respuesta desde el gobierno nacional? ¿Han tenido algún tipo de reacción ante esto? No, el gobierno nacional es cómplice de esto. Porque esto es un plan, no es un plancito o una medida que se aplica a un lugar determinado y perdido en el mundo llamado San Juan. Uh-huh. O sea, hay muchas provincias, es más, el día anterior, que ha sido el día martes, hubo una protesta de 1,000 personas dentro de un modo estratégico y del Estado, o sea, de importancia en términos del Estado para los años futuros. O sea, es un modelo que nos convierte en un exportador gratuito de minerales críticos y estratégicos, y fundamentalmente un portador privilegiado, digamos, de agua hacia el exterior. Exactamente. No solamente con la minería, sino con la soja también, que se llama agua incrustada, ese es el nombre que se le da. Ajá. Porque para producir un grano de soja necesitamos agua, necesitamos la tierra, y para producir la minería esta cielo abierto se necesita millones de litros de agua. Entonces estamos hablando de compañías que no tienen ni el más mínimo escrúpulo de sacar oro, que ahora está a $1,430 la onza, o sea, 33 gramos de oro. Sí. Cuesta el 1,430 pesos, que sirven para sostener todo el sistema de especulación mundial que necesita hoy por hoy el capitalismo a nivel del planetario para frenar un poco la crisis brutal que tiene. Estábamos leyendo justamente el aumento de la onza de oro que hubo de ayer a hoy, un, claro, aumento importante. Sí, por supuesto, porque aparte, lo que sí hay que dejar en claro, que este aumento de la onza, que se da, bueno, hay mucho análisis, para mí es por el problema que hay hoy en Medio Oriente y por el, uh-huh, problema básico que es el petróleo, uh-huh, el dólar, al no tener un sostén real y fuerte, optan por el oro, porque tiene que haber oro en el mercado por una razón muy simple. Estados Unidos ha inyectado hasta el 2015 $600 mil millones. ¿Entiende? Va a haber préstamos para inversión, para tipos que inviertan en empresas. Pascualama es un proyecto que deja 100 kilómetros para cada lado de la cordillera libre para las mineras, del lado chileno-argentino, y arrasa con toda las tierras históricas, en el caso de Chile, de la comunidad de Guascualtina, por ejemplo. Entonces, ahí se crea un tercer país virtual. Y entonces, ¿qué es eso sino la aplicación de un modelo global de apropiarse de riquezas con estas compañías golondrinas que vienen, saquean todo, se van, y no nos dejan nada, porque Pascualama, yo le dije hace 1.430 pesos la onza de oro o algo así, por ahí anda, uh-huh. Y Pascualama va a producir, según la minera Base Gold, 18 millones de onzas de oro. Imaginaos. Aparte de la plata, aparte de del cobre, del amodio, que es muy caro, del uranio y de un montón de cosas que dicen, que no dicen que exportan. Ramón, comentabas hace un rato que vos hacías, hacías 7 años que estabas luchando, militando en este espacio por el agua y contra todas estas depravaciones que están haciendo. ¿Cómo ves la reacción, digamos, la respuesta de la gente? ¿Se van sumando? ¿Hay muchos opositores dentro de la comunidad misma? Porque eso es importante también, ¿no? Con esto del asunto de fuentes de trabajo, todos los argumentos que se pueden decir desde estas mega empresas, ¿cómo es la reacción de la comunidad? Sí, lo primero que han hecho es establecer un sistema de opresión neocolonial que tiene que ver con romper las relaciones de contigüidades de una comunidad con otra. Al romper, hacer esa articulación de rompimiento de una comunidad con otra, en términos culturales y en términos sociales, de relaciones sociales, uh-huh. lo que han hecho es dividir a la sociedad. El primer punto que hacen es dividir a la sociedad. El segundo punto que hacen es... En un congreso provincial de educación fue auspiciado y repartieron en mochilas a todos los docentes con el logo de Pan American Energy, ¿viste? Sí, yo estuve en hace un año en la toma de FEMI. Tuve esa como un activista contra las mineras, estuve en esa experiencia ahí en la zona de Gastre, uh-huh. cerca de Paso del Chapo. Exacto. Y bueno, ahí sé que es de Pan American Silver, de Bill Gates. Sí. Estamos hablando del proyecto Navidad, que es un proyecto enorme, el más grande de plata del mundo, que funciona bajo el mismo esquema que San Juan. O sea, lo que ellos están haciendo ahí, por ejemplo, toda la zona de Paso del Sapo, entre Esquel y Paso del Sapo, todos toda la meseta central de Chubut. Claro, los molinos estos de energía que han puesto en las casitas ahí aisladas que hay, todo el sistema eólico que han puesto en una escuela muy conocida que está ahí cerca de, bueno, en este momento no me acuerdo, pero es una zona muy turística donde hay una piedra inmensa en el medio, no sé cómo se llama. Sí, bueno, no me acuerdo. Bueno, todo eso lo han hecho las mineras, comprando a las comunidades. Claro. Aún así, San Juan tiene una gran oposición a la minería. Bien. Lo que pasa que acá hay una gran cantidad de trabajadores dependientes del Estado, con uh-huh. contratos, con planes, que están siendo manejados por el Estado, y que obviamente eso condiciona la lucha, pero hay una enorme cantidad de gente que se ha sumado de distinta manera a esta lucha y que la está llevando adelante, y que lo de ayer demuestra que es así. Eso no se puede hacer si hay una comunidad que no te lo permite. Claro. ¿Y ahora cómo sigue? ¿Cómo va a seguir la marcha de las cosas con ustedes imputados, con un cargo legal, digamos? Y bueno, nosotros mañana tenemos una marcha. Ajá. En San Juan, y también se hace en Chilecito, en apoyo de la marcha nuestra, y vienen compañeros de... ¿Mendoza? De Mendoza. Del AMPAP de Mendoza, que tenemos buenas relaciones, estamos construyendo a nivel de la región varias acciones conjuntas, incluso hoy por hoy con los compañeros de la comunidad huascoaltina del Valle del Huasco, del lado chileno, se está construyendo una relación muy estrecha en torno del conflicto por Pascualama, que ha avanzado muchísimo, y que bueno, y que ahí seguimos luchando, no damos el brazo a torcer, porque si no, esto va a avanzar muchísimo, y lo que se pueda frenar, se va a hacer, porque bueno, ustedes tienen la experiencia ahí del proyecto Navidad, que es uno de los que se vienen, porque en la zona... Está frenado por la ley, digamos, pero ahora con el cambio de gobierno están especulando de que a lo mejor derogan la ley 5001, que es la que frena el proyecto. Sí, pero aparte el Estado tiene ahí, tiene en los adobes, creo que es, un proyecto de uranio, por las compañías y para las compañías. Acuérdense que la ley de complementación e integración minera entre Argentina y Chile, para que pueda ser llevado a cabo el proyecto binacional Pascual Ama, también tiene incidencias con el tema del agua. Es más, de hecho, hay un antecedente en el paso de Sico y Socompa en Salta, un proyecto de enviar hacia la zona de Chuquicamata y la mina La Escondida, en el norte de Chile, en el desierto de Chile, de pasar agua de 6.000 litros por segundo por esos pasos del acuífero del lado de Salta, porque ellos ya tienen seco el acuífero de la zona del desierto de Atacama, que es, lo han secado las propias mineras, que es La Escondida de Chuquicamata. Se arma una trama de negociados impresionantes. Por supuesto, pero esto hay que entenderlo en términos estratégicos, porque hace un rato me hace una entrevista en una radio de Buenos Aires y me comparaba todo esto con la incidencia que tienen las corporaciones con la ley de medios. Le digo, no, pero mire, tenemos que ser claros, este es un proyecto geopolítico de los países centrales y sus compañías para los países del sur. Estamos hablando de un proyecto como Pascual Ama, le digo, uno solo que tiene 18 millones de onzas de oro, saque la cuenta. ¿Entiende? Y que encima es metal doré, no es el lingote de oro, es metal doré, que lo suben a un avión y lo sacan por los puertos patagónicos, y sobre el 3% que teóricamente nos dan de regalía por la ley de inversiones mineras, le tenemos que devolver el 5%, o sea, le tenemos que pagar para que nos rompan las montañas, para que nos terminen el agua y para que nos saquen los minerales, para que nos destruyan la sociedad. Encima, le tenemos que pagar, y eso nada. ¿Es una fantasía o una pancarta de un partido de izquierda o algo? Esto es una realidad que usted la puede leer en la ley de inversiones mineras, que aparte no es solamente la ley de inversiones mineras, sino son muchas leyes, como por ejemplo la ley del Banco de Datos Geológicos. Hay una ley en la Argentina que dice que la Secretaría de Minería y varios organismos de carácter científico tienen que programar para, creo que 20 años, no me acuerdo, un banco geológico. ¿Qué significa eso? Una prospección de toda la cordillera con un sonar electrónico satelital para saber dónde están las vetas de los minerales que ellos necesitan. Neuquén, por ejemplo, tiene tierras raras que solamente tiene China, Estados Unidos y Brasil. Y se ha descubierto, ahí hay una geógrafa que se llama Silvia Leanza, que es una estudiosa del tema. ¿En Chile? No, en Neuquén. En Neuquén, perdón, sí. En Neuquén. Y ella tiene varios mapas muy interesantes, porque es una geógrafa muy estudiosa sobre el tema, y donde demuestra en sus mapas todos los proyectos que hay, no solamente mineros relacionados con los metales, sino de tierras raras como el amonio y otros metales que cuestan $10,000 la tonelada. China, y que China hoy está haciendo mucha fuerza en términos hegemónicos con los Estados Unidos, porque tiene el mayor, el 95% de los yacimientos de tierras raras. Lo otro se distribuye entre Estados Unidos, Brasil, y en este caso nosotros tendríamos. O sea, estamos hablando de que ellos vienen a prospectarnos. Bueno, Pilcheau 16 en Catamarca es la muestra de cómo funcionarían estas compañías en Argentina, porque Pilcheau 16, el centro de Pilcheau 16, está en el centro de la Plaza de Andalgalá. O sea, la beta más grande abajo. Está por ahí, pasa por el centro. O sea, que tienen que sacar todo el pueblo para que ellos hagan una mina ahí. Ramón, la verdad que mucha información, muchas gracias. Esperemos que todo esto salga adelante y seguro nos vamos a volver a contactar porque es muy importante lo que nos estás contando y enseñando también, ¿eh? Sí, con todo gusto. Y bueno, nosotros viajamos permanente. Yo escribo en una revista ahí del sur que se llama Al Margen. El Margen. Sí, al Margen. De Al Margen, ah, sí, sí. Bueno, tengo algunos artículos ahí sobre el tema y bueno, siempre estamos estudiando, trabajando con gente del sur, con Silvia Alianza, porque estamos trabajando siempre. Uh-huh. Bueno, con Sebastián Garapesa, que es director de la revista también. Son compañeros que son unos luchadores que nos ayudan a aprender todos los días lo que para enfrentar esto, porque no se puede enfrentarlo de otra forma que no sea poniendo el cuerpo y a la vez estudiando y conociendo el tema. Claro, me parece bárbaro. Yo lo que te decía, porque bueno, yo arrancamos hace un mes con el programa, ¿va? El 31 de diciembre, cerramos el año con el primer programa acá, Eco Goga se llama. Ajá. Y realmente es mucha información y me gustaría, y quiero encararlo desde más un lado informativo-educativo, ¿no? Porque me parece que es muy importante también esto de dar a conocer por qué no. ¿Por qué no la mega minería? ¿Qué es esto de este entramado, este negociado que nos atraviesa de norte a sur, de este a oeste y que nos va a dejar sin aguas, sin tierras, que explota un montón de comunidades? Pero me gustaría darle un lado más educativo, ¿no? Como para que se tome mejor conciencia de lo que está pasando y de lo que puede pasar si se deja que esto suceda, que siga sucediendo. Entonces me parece muy importante poder seguir contactándonos y ya estamos teniendo Al Margen también con nosotros, a la revista. Ahí nosotros, bueno, nos pueden encontrar información en, bueno, no a la mina, es muy conocido, .org, pero aparte, nada, nosotros nos encuentran en el Facebook, que se llama Espacio por el Agua, así como suena, de San Juan, es clarísimo, Espacio por el Agua, lo busca y lo encuentra. Bien. Bueno, después, ese punto Gómez Medero, yo escribo, ajá, en el Google, ahí tiene para encontrar algunos artículos, y después tiene, bueno, varias publicaciones que se hacen en papel, por ejemplo, en Al Margen, ahí tiene algo, y bueno, y el proyecto nuestro es, si lo quiere alguna gente para más información, sí, es resistencia-sur, resistencia-sur, yahoo.com.ar. Ese es el mail para comunicarse con ustedes. Exacto. Y bueno, la información que necesiten sobre los proyectos en la provincia y en la Argentina y en gran parte de Chile, porque conformamos parte de un seminario internacional con Perú, Bolivia y Chile. Uh-huh. Y estamos tratando de armar un encuentro continental contra la minería a cielo abierto, probablemente sea en Ecuador. Bien. Bueno, estamos trabajando duro para eso porque esto, como le digo, un proyecto a nivel latinoamericano y no solamente latinoamericano, sino extractivo en términos de países, digamos, pobres. Claro, claro. Bien, muchas gracias, Ramón. Hasta la próxima, entonces. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Era Ramón Gómez Mederos, del Espacio por el Agua de San Juan. Interesante la charla con él, ¿eh? Y Ulele. Toma uno. Un, dos, tres, cuá. Escuchamos a Eduardo Mateo haciendo Yulele. Tiene que ver con el tema que estaba hablando, ¿eh? Bien. Puede más, si esto sigue, seguirán. Cuando llegue, morirán, pedirán más. Yule, yeah. Yule, yeah, yeah. Caminan para siempre, sudor en la frente. los ojos encontrarán todo el tiempo siempre igual. El cansancio no estará, perderán paz. Y un todo el tiempo siempre igual, el cansancio no estará, pedirán más. Siempre Estábamos escuchando a Brazilian Girls, Me gusta cuando callas, basado en el poema de Pablo Neruda. Muchas gracias, Matías. Continuamos en Eco Goga, 4 y 29 de la tarde, la temperatura 24 grados. Bueno, y vamos a dar vuelta de página, porque hace un rato estábamos hablando de un tema realmente negativo, ¿no? Una cosa, no sé, una cosa bastante perversa la que se está haciendo desde el manejo y los negociados que pasan a través de la minería y de toda la explotación de nuestro medio ambiente. Vamos a ver cosas positivas que estén sucediendo y en las cuales se esté trabajando. Para eso estamos en contacto con Paola Wenelaf, de la Secretaría de Medio Ambiente del Bolsón. Buenas tardes, Paola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás recién llegadita del vertedero. Pero bueno, queríamos, justamente como hablábamos hace un rato, dar buenas noticias con respecto al medio ambiente o a emprendimientos que se hacen para el mantenimiento de este. Una de esas es lo que se está trabajando desde el vertedero con esta gestión integral de residuos sólidos urbanos, ¿no? Exactamente, sí. Nosotros desde el año 2010... entramos dentro de un programa denominado GIRSU, que es Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a través del Ministerio de Turismo de la Nación. Uh-huh. En febrero del año pasado nos han dejado las instalaciones de una planta de tratamiento de residuos que tiene la infraestructura es un galpón de acopio y celdas para el relleno sanitario. Y bueno, y un espacio totalmente equipado con laguna para lixiviados, entre otras cosas, que es para darle un tratamiento adecuado a los residuos que llegan a diario ahí a la planta de los repollos. Uh-huh. Esto, por supuesto, que los residuos llegan y se hace la clasificación, pero todo tiene que hacer, sería una tarea comunitaria, ¿no? Tiene que ser. Esto sí es un sistema, desde que cuando vos generás ese residuo en tu casa hasta cuando se deposita. Uh-huh. En la planta de los repollos, que allá es donde se hace la separación, la clasificación y después la comercialización de materias primas como el cartón, el vidrio, el papel, los plásticos. Es lo que estamos trabajando ahora actualmente. Ajá. Vamos por un lado. A ver, como para decirle a la gente, ¿cuál es el trabajo de los vecinos, ¿no? O de los turistas que nos están visitando con el tema de los residuos? ¿Qué tiene que hacer primero? ¿Ellos lo clasifican también y después tienen una reclasificación en el vertedero? Sí, exactamente. Todavía no hemos empezado con las campañas masivas de para la educación ambiental. Que sería separación en origen. El objetivo de este programa es separación en origen, que en nuestras casas tengamos dos cestos de residuos, en uno que vaya todo lo orgánico o compostable y en otro vaya todo lo inorgánico o reciclable. Ajá. Dos cestos en cada casa. Dos cestos en cada casa, sí. Y el camión por ahora lo está llevando igualmente todo junto. Allá llega a la planta y hay trabajadores que hacen la recuperación de estas materias primas, como te decía, plástico, vidrio, cartón. Y lo orgánico todavía no los estamos trabajando, pero el objetivo es compostar todo lo que sea residuo orgánico de los residuos domiciliarios. Uh-huh. Así que en realidad lo que estamos haciendo es dando mensaje cada vez que tenemos oportunidad de que por ahí vaya creando el hábito, porque esto es un hábito. Es cultura y sabemos que no es de un día para otro el cambio. Claro, que ya vaya generando esto de tener el lugar para lo orgánico y el lugar para lo inorgánico. Exactamente. Y en cualquier caso, le preguntan a los chicos que están yendo a la escuela y que ahora se está enseñando mucho la diferencia entre uno y otro residuo. Sí, bueno, el municipio cuando adhiere a este programa o forma parte de este programa, firma un convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación, donde se compromete a disminuir la cantidad de residuos que van a la celda de relleno sanitario. Uh-huh. Recuperando todo el material posible en peso y en volumen. Uh-huh. Y además hacer las campañas de educación. Uh-huh. Casa a casa, en las escuelas o en todas las instituciones donde podamos ir cambiando este hábito que tenemos de tirar todo junto en un mismo cesto. Claro. y está trabajándose con este programa Promeva, que tiene una parte de educación ambiental muy fuerte también, así que la idea es fortalecernos entre ambos y entre todas las instituciones que hay en el barrio y poder hacer la prueba piloto. Bien. Así que de a poco sabemos que esto es un sistema, sí, que es bastante complicado porque hay mucha gente que por ahí puede comprender el mensaje una vez y si no vamos a tener que buscar todas las estrategias para que de a poco pueda ir creando ese hábito de separación en origen. Premiarlos de alguna manera. También. ¿No? Con algún premio. A ver qué casa, qué hogar separó más en origen, ¿no? O mejor. Se puede ir generando esas cosas. Claro. Una vez que llega entonces a la planta, al vertedero ahí se vuelve a clasificar y me decías que se comercializan algunos. Exactamente. A ver. El vidrio, todo lo que sea, quizás hay que pensar como una empresa esto. Y sí. A veces, no, para que incentive un poco más. Para incentivar, no por la cuestión ambiental, sino que eso también es un incentivo para que vayan recuperándose al máximo todo lo que se pueda. Claro. Así que estamos ahí. ¿Y los plásticos? Los plásticos, lo que se está haciendo es acopiando todo tipo de plástico. Ajá. Desde, no sé, el caño de la cloaca, que no sé, PVC, hasta las botellas de PET. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay diferentes tipos de plástico. Sí. Bueno, todo tipo de plástico, las sillas de plástico, las mesas de plástico, todo se recupera, se está copiando y en invierno, más o menos, cuando está un poco más tranquilo todo, es cuando se va a clasificar, porque hay que clasificarlo por color y por tipo. Uh-huh. Y enfardar, y bueno, y ahí buscar la línea de comercialización. Bien. ¿Cómo es la perspectiva? ¿Cómo lo ves vos, Paola? Mira, desde que arrancamos en febrero, que el municipio se hizo cargo de las instalaciones de la planta y todo el sistema basados en los conceptos de reducir, reciclar, reutilizar, uh-huh. La verdad que hemos avanzado bastante. Uh-huh. Se ha capacitado a los recolectores, a todos los que dentro del municipio estén relacionados a esta temática, y así que ya estamos como capacitados para dar respuesta a quien consulte, desde los recolectores hasta los que estamos dentro de las oficinas. Bien. Y hemos puesto unos cestos de colores en los espacios públicos que están pensados para los transeúntes, únicamente es espacio público, y la verdad que esos cestos nos indica que la gente si uno más o menos explica cuál es el funcionamiento, separan el plástico, el vidrio, el cartón, el papel, así que de a poco sí se está avanzando. Sí, es una cuestión de educación y todo eso te lleva su tiempo. En la vía pública, ¿cómo estás viendo el movimiento de residuos ahora con el turismo y mira, tantas visitas? No hemos tenido. A veces, porque siempre nos llaman, ¿sí? Desde algún lugar, o que no pasó el recolector, o ajá, que no han sido. Y este año no ha sido tanto como años anteriores. Así que con la infraestructura que tenemos, como que se ha podido trabajar bastante bien, por ahora. Igual queda, como siempre, no se puede con todo, porque no, en realidad crece la población, crece la generación de residuos, pero no crece la infraestructura en esto, ¿no? En vehículos o en una organización un poco mejor de la recolección. ¿O no? Porque estamos todos involucrados. Todo el que genera residuos está involucrado, exactamente. Claro. Así que es difícil y sabemos que el cambio no puede ser de un día para otro, que va a ser gradual. Uh-huh. En otros municipios donde se está implementando el programa o la gestión integral de residuos, ha llevado 4 o 5 años. Uh-huh. ¿Sí? Para que el 80% de la población participe adecuadamente. Hay un 20% que no, que por más que busque todas las estrategias, no hay forma de que separen los residuos. Pero bueno, eso es lo que lleva y es como está pensado este programa, que 4 años a 5 te lleva como cambiar ese hábito. Claro. Bueno, en 4 años hablamos y va a estar todo hermoso. Y limpito. Hay que ser muy positivo. Y nada, y esto, ¿no? Es decir, que bueno, cada uno de nosotros genera residuos y tenemos que aprender a hacernos cargo de eso y ser responsables ante eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando pedimos por ahí que se paren, y no es una locura, sino que es por algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con el cuidado, la preservación de nuestro medio ambiente, y eso es sumamente importante. Tener en cuenta también esto de la generación de residuos. Matías, hoy en el programa anterior estaba leyendo un artículo sobre esto de tratar de evitar de generar tantos residuos, incluso con los electrodomésticos mismos, por ejemplo, que se venden en estos momentos, que tienen una duración de vida de 2 años, de 1 año, de 3 años, y cada un año tiro la licuadora, otro año tiro el televisor, y son residuos importantes, digamos, ¿no? Tratar de comprar elementos que tengan más perdurabilidad. Exactamente, y sobre todo porque ese tipo de residuos son residuos que tienen esto, ¿no? Estabas hablando de minería, que uh-huh. tienen componentes que derivan de la explotación minera. Claro. Vegetales, uh-huh. Y todas esas cositas tienen algo de que también está como originado de la explotación de un recurso no renovable como son los yacimientos de cualquier tipo de minerales. Exactamente, tenemos que cuidarnos más con el consumo también. Es la planta integral de residuos que él está con, siempre allá en Los Repollos, así que también si se quieren acercarse por allá. Bien. Allá. Muchas gracias. Nada, de nada, es un placer. Igualmente, un beso, hasta adiós. Luego. Era Paola Wenelaf de la Secretaría de Medio Ambiente del Bolsón hablando sobre el funcionamiento, próximo funcionamiento de esta gestión de, ahí te digo, gestión integral de residuos sólidos urbanos. A empezar a separar el residuo en los hogares, 2 canastos, uno para orgánico, uno para inorgánico. Soda Stereo sale ahora viejito, clásico, Entre Caníbales. Gone. participación de la comunidad Las Huaytecas. Recuerdan ustedes que hará un mes atrás los integrantes de esta comunidad tuvieron la sorpresiva visita de trabajadores, de importantes empresarios de la costa y de la zona. Bueno, entraron en un conflicto ahí territorial con abogados de por medio y ahora hay una nueva información que dice que Martínez Pérez está en aparente sincronía con Critz, que es la persona que quiere ingresar al territorio de las Huaytecas. La justicia derribó la tranquera que le impedía el paso a Daniel Critz en territorio de las Huaytecas por acción de Martínez Pérez. Ahora Critz tiene vía libre. Recientemente, a pedido del abogado Martínez Pérez, la justicia civil ordenó el derribamiento de la tranquera que custodiaba el territorio en conflicto con Daniel Critz en la comunidad Las Huaytecas. A tal efecto, actuó una exagerada comitiva conformada por la policía del Bolsón y el Bora. Según los propios dichos del abogado Martínez Pérez ante el juez de la Cámara de Apelaciones, él le pagó la suma de 2,000 pesos por el servicio del Bora al subcomisario Cabrera, condición de este funcionario para derribar la tranquera en cuestión. A partir del derribamiento de la tranquera comenzó a ingresar personal contratado por Critz con maquinaria, topadora, cargadora, infinidad de vehículos con materiales para el mega emprendimiento, tambores de combustible y alrededor de 50 personas. Entre los responsables de la obra se puede mencionar a Jorge Ranea, hermano de la legisladora Patricia Ranea y cuñado del candidato a gobernador César Barbeito. Curiosamente, además, a partir de la inexistencia de la tranquera, Walter Forestier rondó también el territorio de la comunidad. Ya están trabajando esas maquinarias, derribando todo lo que se le cruza. Cabe destacar, se está desarrollando el tema de la comunidad Las Huaytecas. Ahora sí, vamos a un temita musical, Matías, puede ser. Entonces me ubico con la agenda, las actividades que están referidas al medio ambiente que tenemos por la zona y después ya nos despedimos. ¿Con qué vamos? Esto se llama Sufjan Stevens y el tema Quédate Luna. A ver. Yo no he tomado, pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora. 3, 7, 10, ya no me ves, pero si al ver digo tu nombre, saberás quién es. Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla, y la estrella brilla y la luna se sienta en su silla. Que tomas, lunita, y por qué estás tan amarilla. Bueno, ya estoy cansada y mi hija ya me dice viejita. Mi pelo está seco y mi piel ya no brilla. Pero el mundo es tuyo, esta noche eres mía. Así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna con luna. Dímelo, dímelo luna, dímelo, dímelo luna, dímelo. Pero me voy a tomar un traguito ahora. Y sé que lo que más espero, lo más que se enamora, lo más que se enamora. Muy lindo el tema de la luna. ¿Me recordás el nombre del cantante? Sufjan Stevens. Es un chico que vive en Estados Unidos, pero su familia es de América Latina, no me acuerdo de qué país es. Creo que su mamá o su papá son venezolanos y algo así. Bien. Por eso tiene esa tonada media venezolana. Canta parecido a Simón Díaz, el cantautor folclórico venezolano. Y aparte muy muy muy dulce, sí, el Tamariano, por ejemplo, tiene varias colaboraciones con músicos de Latinoamérica. Bueno, yo ya me lo estoy agendando, así en la próxima vuelta ya sé, te lo pido. Dale. Un pedido. Bueno, ¿con qué iba? Agenda. Así, agenda del tema del medio ambiente. Desde INTA Esquel nos están comunicando que en el marco del cierre de la temporada de verano de visitas al sendero de interpretación productivo ambiental en el campo experimental Trevelin de INTA, se llevarán adelante una serie de recorridas temáticas que permiten conocer y disfrutar de la flora, la fauna y el paisaje que rodea ese lugar. Por esa razón, durante los próximos tres viernes, a partir de mañana, se van a realizar charlas y recorridas guiadas abiertas a todo público, en las que se desarrollarán las temáticas de identificación de flora, avistaje de aves e interpretación geomorfológica del paisaje a través del sendero en el campo de INTA. Entonces esto comienza mañana, viernes 25, por la caminata por el sendero del INTA, observando plantas nativas y silvestres de uso medicinal y comestible. La facilitadora será Cristina Gallardo, serán, porque hay tres, Silvia González y Patricia Codesal. Mañana viernes 25 se emprende la caminata de Jodesquel, 02945. Y el teléfono es 451-558 o 453-515. Repito, 2945 el prefijo, el teléfono 451-558. Esto es entonces el ciclo de recorridas temáticas por los senderos de INTA en Trevelin. Y ahora bajo con el mouse, este tan mouse cibernético que me cuesta mucho, pero ya lo voy a encontrar. Tiene que ver con una actividad de música del atardecer, una actividad de música ambiental y texturas, dado por Ensamble Circular. Pero para darte más datos, lo estoy buscando, así podés disfrutarlo. Ay, vos lo tenés por ahí, ¿te acordabas vos? ¿El qué? Lo del Ensamble Circular. Ensamble Circular es a las 8:30, ahí en el Parque Nacional Lago Puelo, cerca de la oficina del parque. Sí. Y bueno, es música ambient, no sé si conoces algo de Ensamble Circular, yo digo que es medio raro, pero bueno, para mí me parece medio raro. Así está, como bueno conocer algo raro. Música experimental, bastante tranqui, algunas voz, pero muy muy musicales, no tiene canciones ni nada de eso. Es como muy así para disfrutar del paisaje y escuchar la música. A veces proyectan videos. Me parece que esta vez no van a ser con videos, sino que va a ser más al atardecer, y la idea es, porque se llama algo así el show, como música al atardecer. Música del atardecer, ahí va. Exactamente. Entonces la idea es como medio observar el paisaje y el atardecer en ese lugar y con esa música, ¿no? Bien, a las 20:30 entonces. Sí. Hoy jueves, mañana. Mañana me parece que era. Ay, no lo encuentro. Esto es radio en vivo, siempre digo. Me encanta porque Ya estoy relajada, entonces me pasan estas cosas. Sí, jueves, hoy. Ah, hoy mismo, sí, a las 20:30 en Lago Puelo. Sí, dice, una danza de sonidos envolventes. Ajá. Que transporta a los sentidos a través de una experiencia sonora única. Uh-huh. La música ambient propone un espacio meditativo y profundo en un lugar ideal a cielo abierto, disfrutando del crepúsculo cordillerano. Ahí estamos. Así que imagínate, conocí medio juntos con Sufjan Stevens, llegaron a mi discoteca medio juntos. Ahí está. Y él fue criado en Venezuela. Eso Unidos. No te confundiste no. En el nombre. Claro, fue criado en Venezuela, no sé si los papás estaban en una función diplomática o qué, pero uh-huh. Fue criado en Venezuela y son de Estados Unidos, y bueno, estudió en Estados Unidos, en San Francisco y todo eso. Muy bien. Muchas gracias por la fe de rata. Está bien, Devendra Van Hart. Es muy lindo lo que hace y lo recomiendo. Muchas gracias. Tenemos recomendados también entonces en música acá en Ecoga. Está bueno. Está bueno que empiece a salir tu voz por sí, la radio. Sí, a mí me da cosa porque ya salgo en el programa de antes. No, ya no. Como que se va a llenar la radio. No. Me encanta porque yo, si no, me sentía muy sola. Pero ahora ya estoy acompañada. Gracias. Bueno, ya di la agenda. Quiero recordar esto de la planilla para la petición al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para el cambio de metodología de clasificación de los agroquímicos. Tenemos distribuidas planillas en los siguientes comercios del Bolsón. Está en la fotocopiadora Ani, en Farmacia Andina, en Verde Menta y en su nueva sucursal en la Galería El Patio. La nueva sucursal se llama La Boutique. Esta petición al ministro de Agricultura para que se modifique la metodología utilizada en la clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos, pide que suceda lo siguiente. Químicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico o al formulado considerado integralmente. Y por último, la cuarta, que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos deben ser realizados por entidades de acreditada y reconocida independencia de criterio. Sí, las planillas entonces, si ustedes están de acuerdo con este pedido, las pueden encontrar en los comercios mencionados. Los vamos a dejar una semanita más. Es un pedido que se está haciendo a nivel nacional y ya se juntaron alrededor de 5.000 firmas. La tuya es muy importante y aporta mucho al pedido este que se está haciendo. Bien. 4 minutos se nos fueron de las 5 de la tarde. El pronóstico no se los di porque ya se los dio Matías. Lo que sí les voy a dar, se los dio Matías en Ambiente Familiar, que ustedes, por supuesto, lo escucharon. Así que ya saben el pronóstico para los próximos días. Lo que sí les voy a dar es lo que sigue a continuación. Ahora arranca, y hasta las 19, Club Goga con Gómez y Out West. ¿Sí? De 22 a 23, MP103.5, y de 23 a 1, El Brócoli. No te desprendas de Radio Goga y nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde en esto que hacemos Matías y yo. Mi nombre es Sandra Canosa. Todos los jueves a las 3 de la tarde que hacemos Matías y yo, Sandra. Ahora sí, hasta el jueves que viene, que tengan muy buena semana.